Σύγχρονο να βλάτε πριν ο δάτσα χταπούν δημά. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, en la radio alternativa de Écija. Hoy, día de resaca electoral, pues vamos a hacer un balance de las elecciones europeas, tanto en el ámbito local, en nuestro municipio, en Écija, así como en nuestra comunidad Andalucía, en nuestro país, España, y en el resto de Europa, ¿no? Hoy está aquí con nosotros Salva, que es nuestro analista europeo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Va a ser hoy la primera tertulia en la que aparezca. Debut en la tertulia. Uh-huh. Y bueno, pronto se incorporará con nosotros David Deli y Fernando Rivera, ¿vale? Comenzamos, Salve, si te parece, hablando a nivel europeo, y ahora cuando venga Fernando, pues empezamos a analizar desde el punto de vista de nuestra localidad los resultados, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, a nivel europeo tenemos un parlamento, no sé si lo tienes ahí delante del ordenador, explícanos cómo ha quedado compuesto finalmente. Sí, bueno, primero decir algunas cosillas, como que las elecciones europeas pues se celebran desde el año 1979, cada 5 años. El Parlamento Europeo en estas elecciones está compuesto por 736 eurodiputados que representan a cada país en función de su población, y estos diputados pues se eligen con un sistema proporcional. No como en las elecciones nacionales en España. El sistema está mañado para que el PSOE y el PP sean siempre los beneficiados, ¿no? Bueno, pues en las elecciones europeas no es así, el sistema es proporcional. Entonces, pues, tal número de votos, pues tantos escaños, ¿no? El Parlamento Europeo, pues, en sus distintas elecciones, pues, han ido conformando varios grupos políticos. En función de las ideologías, y bueno, pues vamos a ir grupo por grupo diciendo cuáles han sido sus resultados. Ve desgranando. Sí, exacto. El grupo que ha tenido más resultados en estas elecciones es el Partido Popular Europeo, que es el grupo que agrupa a los partidos de derecha, ¿no? Sí. Su representante en España, pues, es fácil de deducir, ¿no? Es el Partido Popular Español. Este partido, en porcentaje, ha obtenido en estas elecciones un 35,7% de los votos, lo que supone, pues, un punto menos que en la anterior convocatoria, en 2004, ¿no? Aún así, pues este grupo tiene una clara victoria, ya que el siguiente grupo que le sigue son los socialistas europeos, que claro, obviamente su representante en España es el PSOE, El Partido Socialista Europeo ha obtenido un 22%. Bueno, Sarvi, perdona que te interrumpa. Será por supuesto, la socialdemocracia, hombre. No europea, ¿no? Socialdemocracia europea. Socialdemocracia, porque, bueno, europea. Es el nombre, no es el engaño, ¿no? Es como aquí Partido Socialista Obrero Español, que suena muy bonito, pero ni es socialista ni es obrero. Porque, bueno, vamos a saludar a los dos contertulianos. Sí, está aquí David y Fernando Rivera, que los hemos presentado, pero estaban todavía abajo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que estaba ahí contando los votos todavía. Venga, sigue el analista europeo con bueno, el balance. Eso venga, te la saca de la manga. Bueno, decir que el Grupo Popular tiene 263 eurodiputados de los 736. Como ya hemos dicho, 36% de los votos. Le sigue el Partido Socialista Europeo con 22% de los votos. Este partido, no, este grupo político ha sufrido una debacle en estas elecciones, ya que hace 5 años pues obtuvo 5,5 puntos más. Uh-huh. Bueno, aquí en España se ha visto superado por el PP, en Francia sufrió una debacle, en Inglaterra, en Reino Unido también. En Alemania. En otros países. Uh-huh. ¿No? Sí, ahora se ha quedado 100 escaños por debajo del Grupo Popular Europeo. 100 escaños. Sí, porque creo que en el día de hoy han otorgado 4 escaños más. El Grupo Socialista tendría 161 diputados, mientras que el Grupo Popular tiene 263. Sí, o sea, 102 escaños menos. ¿Y cuántos escaños tiene el Partido de la Izquierda Europea, que es el partido realmente de izquierda y anticapitalista, donde se ubica Izquierda Unida aquí en España? Los 2 eurodiputados que Izquierda Unida ha sacado. Bueno, si te parece. Se adscriben al grupo del Partido de la Izquierda Europea, uh-huh, que tendría. Bueno, el Partido de la Izquierda Europea ha obtenido el 4,8% de los votos en estas elecciones. Es un resultado similar en toda Europa. Uh-huh. Es un resultado similar hace 5 años. Y en diputados, pues, ha obtenido 33 eurodiputados. Sí, tenía 41. Tenía 41. Como el Parlamento se ha reducido en número de diputados respecto a hace 5 años, pues, más o menos, baja levemente, pero digamos que se mantiene. ¿Cuántos eurodiputados, entonces? 33 eurodiputados. 33. Y tenía 41. Vamos a seguir con los otros grupos. El Grupo Liberal tiene el 11% de los votos. Es un partido de centro-derecha que aquí en España agrupa partidos como a CiU, por ejemplo, o al PNV. Ahora Unión Progreso y Democracia parece que también se va a integrar en ese grupo. Sí. Curioso, ¿no? Esos tres partidos. Bueno, pues el 11% de los votos, 80 eurodiputados. Baja levemente respecto a las anteriores elecciones. El Grupo Verde, que es uno de los que ha resultado triunfadores en estas elecciones, obtiene el 7% de los votos frente al 5,5% que obtuvo en las anteriores elecciones. Hablamos como siempre a nivel europeo, ¿eh? Uh-huh. En diputados son 52 eurodiputados frente a los 40, 41 que tenía en la anterior elección. El siguiente es la izquierda, el grupo de la Izquierda Europea, que ya hemos dicho su resultado. Y con resultados similares también tenemos aquí a un partido que se llama Unión Europa por las Naciones. Sí, Europa de las Naciones. Que yo no sé este partido exactamente a qué. ¿En dónde se integra Esquerra Republicana? No, es que no. El grupo Esquerra Republicana y su coalición, Europa de los Pueblos, se ha integrado finalmente en el Grupo Verde. Es verdad. Este grupo, Europa de las Naciones, yo creo que agrupa a partidos nacionalistas de los países del este, pero no sabría decirte exactamente, ¿no? También hay que destacar que en estas elecciones han crecido bastante los partidos de extrema derecha. Que sí, por ejemplo, en partidos. Sí, porque ha habido poca participación. En Inglaterra, ¿no? Por ejemplo. Es de un 40%, ¿no? En Inglaterra, en las elecciones. ¿Cuál es la participación concreta, con datos exactos? Bueno, la participación es del 43%. O sea, son unas elecciones que no están, desde el punto de vista democrático, si verdaderamente fuera la Unión Europea una institución democrática, serían unas elecciones que no están legitimadas por la población, porque la mayoría de la población se ha quedado en su casa, señores. Claro. En toda Europa. Hombre, es un dato que hay que resaltar y hay que... Y luego decir, con la composición que tiene el Parlamento Europeo, ahora no, donde la derecha evidentemente ha tenido mejores resultados que los partidos socialdemócratas, pero anteriormente, con los eurodiputados que tenía el Partido de la Izquierda Europea y los que tenían los socialdemócratas, había una mayoría de izquierda, supuestamente. Sí. Lo que pasa es que el Partido Socialista Europeo se ha dedicado a pactar políticas no liberales con la derecha. Claro, y de hecho... Que son los culpables de la crisis, los capitalistas, el Partido Socialista Europeo y el Partido Popular Europeo, que son los que han pactado el 70% de las políticas en el Parlamento Europeo. Puedo decir habiendo una mayoría de izquierdas que habían... Os puedo decir la composición del anterior Parlamento Europeo, si queréis. El grupo mayoritario era el Popular, con 264 diputados. Le seguían los... El Grupo Socialista, Socialdemocracia Europea. Estos son resultados... Bueno, Salva, no nos vamos a ir tampoco a los datos de hace 4 años, ¿no? Pero 5 años. De 5 años. Estamos analizando lo que realmente ha hecho... el Partido Socialista Europeo cuando tenía más fuerza en el Parlamento, que ha sido pactar con el Partido Popular Europeo, ¿no? Hombre, los resultados... Estamos hablando todavía a nivel europeo, donde estamos diciendo que gana la derecha, precisamente en un contexto internacional de crisis, en una crisis que viene del capitalismo, que se da la paradoja de que los partidos que han sido beneficiados por esta crisis son los más capitalistas, ¿no? Así es cuando estamos ante una crisis capitalista, ¿no? Venga, sí. Es que me da la sensación de que eso no se puede, no sería científico, ¿no? El decir, no, esto es así, ¿no? Pero si se hiciera un estudio sobre las personas y por qué han votado a la derecha, posiblemente a lo mejor coinciden con lo que pienso yo. Si lo has roto, arréglalo tú. ¿No te parece? Que da la impresión de que hay cierto pensamiento entre alguna gente que han dicho, oye, ustedes habéis estropeado el sistema capitalista con el que no teníais tan a gusto. Bueno, pues ahora sean ustedes los mismos los que... No, yo no comparto tu teoría, Fernando. Lo que pasa es que la participación es escasa, 43%. Bueno, eso es lo que... La derecha moviliza a su electorado con siempre, un electorado que tiene siempre interés y que además... es sectario, es dogmático, es ultra, por así decirlo. Ten en cuenta, ¿no?, que ha sido la participación más baja de todas las elecciones. Aquí tenemos, europeas, las participaciones, nosotros tenemos de cifrar, hablaremos pues, de ESIA por colegio, los índices de participación 42. Más altos en ESIA son en los colegios Astigi, en la Casa de Juventud, o sea, donde realmente gana la derecha. En las mesas buenas de San Fulgencio. Entonces, el PP está claro que su electorado lo moviliza y, de hecho, también en Valencia, en Madrid, son las regiones donde más participación había. Otra cosa también es que son ultras, porque con el caso Gürtel, el caso corrupción que es, parece que les da igual, ¿no?, que sean unos corruptos, que sean unos ladrones y que... Parece que les da igual, ¿no? Son están curados de espanto, ¿no? Es un electorado curado de espanto. Lo que pasa ahora sí, cuando entremos en España, ¿no?, por seguir un poco en Europa, ya ahí cerrando en Europa, ¿no?, me gustaría que hablemos un poquito de otros países. Y ahora en España vemos la victoria del PP, ¿no?, que tampoco nos están victorias para formar la laraca que está montando, ¿no?, porque con el 40% de... y solo han subido 200.000 votos, ¿no? Vamos a ver en Europa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la izquierda, ¿no?, el caso de Grecia, Portugal y Alemania, ¿no?, que pueden servirnos. Tenemos el caso de Portugal, evidentemente que es el país donde la izquierda tiene una estructura organizativa más fuerte. En Portugal tenemos dos partidos anticapitalistas, tenemos el Partido Comunista de Portugal y el Bloque de Izquierda, que vendría a ser lo que es Izquierda Unida aquí en España, y ambos partidos tienen el 10% cada uno, o sea, tenemos el 20% de voto de izquierda real en Portugal. Exacto. Nuestro vecinito de aquí, con los que podríamos formar una república ibérica, que han sido parte de España, ¿no? También es una cuestión de los nacionalismos, ¿no? Portugal fue parte de España y lo mismo. Puede, si lo, junto, ¿no? Sí, si lo Si los de cine de la historia hubieran sido otros, lo mismo. Portugal ahora era España y Cataluña no. Eso. Entre estos dos partidos, el bloque de izquierda y el Partido Comunista, casi alcanzan a los socialdemócratas. Sí, porque... Tienen los dos el 10.5% más o menos de los votos, y los socialdemócratas han caído al 26.5%. O sea que una situación bastante interesante desde el punto de vista de la izquierda anticapitalista, ¿no? O revolucionaria, o como queramos llamarlo. Luego tenemos también el caso de Grecia, donde existe un partido comunista marxista leninista, KKE, que ha obtenido dos escaños, pero ha tenido un porcentaje alto, en torno al 8%. Ahora quizás lo corrobora en Grecia. Sí, estamos. Y que es un partido marxista-leninista en cuanto a estructura de partido, modelo organizativo leninista, partido de vanguardia del movimiento obrero con formación de cuadros. El KKE, ¿no? El Partido Comunista. Sí, el KKE ha tenido el 8,35. Exacto. Resultado muy positivo para los compañeros del KKE griego. Y en Alemania hay otra experiencia también de izquierda, que es la Die Linke, que es la izquierda, donde conviven también como movimiento político y social con estructura de partido, y que también ha obtenido unos resultados muy positivos. Concretamente ha obtenido 8 eurodiputados. 8 eurodiputados y en porcentaje. Bueno, pues en porcentaje te lo puedo decir ahora a continuación. En porcentaje, el Die Linke, la izquierda, ha tenido 7,5%. 7,5%, ¿no? Un partido, sí, además, que en Europa del Este, que era la República Democrática Alemana, la Alemania Socialista, pues alcanza hasta el 30%, ¿no? Es la parte de Occidente donde los han machacado siempre ideológicamente. Y es donde más población hay en Alemania, en Occidente, ¿no? Pero que está subiendo 7,5%, ¿no? Bueno, si os parece, entramos en España, ¿no? Y en España, un poco repetir lo que ha pasado en Europa, ¿no? Decir que más la gente ha votado al capitalismo, ¿no? El capitalismo ha sido el culpable de la crisis, las personas han votado al partido más capitalista, ¿no? Que es el Partido Popular, ¿no? De todas formas, la victoria que tanto festejan los populares, pues realmente una victoria no es contundente, ¿no? Con el 40% de participación, con 4 millones de parados, y donde ha obtenido, el Partido Popular ha obtenido 6.578.436 votos, un 42,25%, mientras que el PSOE ha obtenido 5.993.905 votos, ¿no? Con el 46% de participación, 46,02% de participación. Y en un contexto de crisis, ¿no? Y de movilización del electorado de derecha, ¿no? Es evidente que esto no se puede extrapolar a unas generales, ¿no? Además, es que con la situación. El Partido Popular realmente no ha sido capaz de subir, porque ha subido 200.000 votos. 200.000 votos. Respecto a las de 2004, cuando el Partido Socialista ha perdido más de 700.000 votos, 750.000 votos. De esos 750.000 votos, solo 200.000 han ido al PP. Otros han quedado en la abstención, en su casa, enfadados. Bueno, está también el fenómeno de Unión, Progreso y Democracia, que ha recogido 442.000 votos, que se podría dar una lectura en el caso de que se pudiera hacer un análisis en ese sentido, ¿no? El Partido Socialista ha perdido en torno a unos 700.000 votos, que podríamos, digamos, establecer que esa pérdida masiva de votos ha podido irse 200.000 al Partido Popular y el resto, pues, otros 442.000 al partido de Rosa Díez. Bueno, no creo también que se haya dado ese caso. Eso es complicado, ¿no?, analizar a dónde se han podido marchar, en este caso, los votos del Partido Socialista, porque hay que tener en cuenta que la abstención ha sido grandísima, pero en comparación con las europeas de 2004 es similar, ha subido un punto. Incluso creo que ha subido, me refiero en porcentaje de participación. Entonces, sí, bueno, sí, sí. Habría que analizar con exactitud un poco a dónde se ha podido recalar esos votos, ¿no? Por eso ya te digo, el fenómeno del partido de Rosalie, que es un partido que la verdad es que no se sabe qué tipo de programa tiene, sino que de qué candidato, incluso yo el candidato de Unión Progreso y Democracia no lo conocía. Ni yo, un partido. Un partido que no se sabe qué tipo de programa tiene, qué tipo de proyecto de Estado tiene, ¿no? En ese sentido. Y aparte, toda la popularidad del partido y todas las cuestiones relativas al partido pues recaen en este caso en Rosa Díez, un partido muy personalista, en la figura de Rosa Díez, que no sé hasta qué punto puede... Es que, ¿cuál es el programa de UPD? Lo que yo me pregunto. No, yo no lo conozco. Ellos dicen una España fuerte dentro de una Europa unida. Yo no sé ahí, eso qué aparte... quiere decir. Es complicado de saber un poco el aspecto que he comentado. De hecho, UPD, donde sobre todo ha crecido muchísimo, ha sido ha crecido en todos los sitios, en todos los lugares, pero en Madrid creo que ha sido, en Madrid y en Valencia. Madrid, ¿no? Y en Valencia ha sido donde ha obtenido más votos. Y bueno, ese era un fenómeno a tener en cuenta. De hecho, esas dos comunidades son donde el PP obtiene más. De hecho, un tema a analizar porque, claro, el Partido Popular, bueno, los medios afines al Partido Popular, en este caso, por ejemplo, el diario El Mundo, ha sido uno de los medios de comunicación muy interesados en que el partido de Rosa Díez, en este caso UPD, pues tuviera un buen desenlace, ¿no?, en estas elecciones. Desde que fueron las elecciones generales, independiente, ¿no? Sobre todo porque bueno, porque se creían que Rosa Díez podía captar muchos votos, ¿no?, de descontentos con el Partido Socialista, con el tema de sí, pero en la campaña vaca, de la posible negociación, sí, posiblemente eso era lo que visualiza. Yo he estado lo que visualice la derecha sobre el tema de UPD, pero yo creo por un artículo que he leído durante la campaña de unas declaraciones que hace Rosa Díez, y es que la obsesión de esta es quitarle el espacio electoral a Izquierda Unida, ¿eh? Bueno, o sea, es que podía haber la conjetura que se pensara de que el PP está potenciando ese partido para que socave los intereses de electorales del PSOE, pero también se podía pensar de que lo que está de acuerdo el PSOE y el PP para que ocupe el espacio electoral que ocupamos nosotros en este país. Bueno, es muy complicado. Hombre, indirectamente porque sí no puede ser. El tipo de votante que vote Izquierda Unida no es el tipo de votante que podría votar a UPD. Hombre, podría perjudicar en cuanto un artículo, a... siempre hay alguno, ¿no? Pero claro, recoge más el voto de, en esta elección ha sido del PSOE, pero también lo puede coger del PP en un momento dado, ¿no? Tenemos aquí un artículo de Javier Ortiz, un periodista español que murió recientemente, hace poco, ¿no? Que escribía, fue fundador del Mundo y escribía después en Público su columna, que era El Dedo en la Llaga. Y, bueno, el 25 de abril de 2009 escribió en Público un artículo, ¿no?, titulado El liderazgo de Rosa Díez. Y decía, pues, él conoce mejor... Rosa Díez está gobernando con el PNV allí en el País Vasco, está en una política vasca de... que salió de las filas del PSOE, que estuvo gobernando con el Partido Nacionalista Vasco en coalición allí en el País Vasco, ¿no? Y Javier Ortiz, un escritor y periodista vasco, y la conoce, ¿no? Y dice, todavía están estupefactos los periodistas y políticos que acompañaron a la ministra de Defensa en su reciente visita a la fragata Numancia, en el puerto de Mombasa, Kenia. No pocos de ellos debían tener a Rosa Díez por una mujer sobria, entregada a su misión política, poco o nada preocupada por cuestiones presuntuosas, y no daban crédito a lo que veían sus ojos. Una especialista en el arte de empujar con los codos para mantenerse a la vera de Carmen Chacón, mientras la prensa estuviera sacando la foto. Un punto de intriga. ¿Para qué llevaba la presidenta de UPyD una bolsa de viaje tan importantes dimensiones cuando solo iba a pasar un par de horas a bordo? Lo descubrieron según fueron viendo el desfile por la pasarela. Díez ha despertado la simpatía de una fracción del electorado, pequeña pero significativa, que no ha dudado en atribuirle virtudes muy por encima de las demostradas. Es gente que quería a alguien que defendiera un españolismo, no necesariamente de extrema derecha, y ha decidido que esa persona es ella. Lo cual nos lleva a la conclusión de que un líder político puede ser una persona de gran valía, pero apenas recibir la atención del electorado. En tanto que otro lo mismo es un pequeño desastre con ínfulas dictatoriales y pasar por una lumbrera. Conozco a bastante gente que ha tenido relación laboral y política con ella y no acaba de valorarla como aquellos que simpatizan con lo que dice pero no saben cómo lo hace. ¿Qué es mejor, aparentar y no ser o ser y no aparentar? Yo al menos lo tengo clarísimo. Javier Ortiz, 25 de abril de 2009 en público, ¿no? Y realmente un artículo contundente. Un artículo contundente frente a una política que realmente pues el electorado no la conoce, ¿no? Lo que le han presentado en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que se ha dado una imagen idílica, ¿no? De esta mujer, ¿no? Una... El que la conoce pues no... no está tan convencida de sus capacidades, ¿no? Bueno, seguimos un poco con España, ¿no? Contexto de crisis. Izquierda Unida ha mantenido los eurodiputados que tenía, a pesar de que la encuesta le daba una caída. Desde el punto de vista de la coalición de izquierda, pues un resultado positivo, puesto que para la hemorragia de votos y inicia una nueva época de ascensión, ¿no? Bueno, había una pérdida de votos que habría que analizar, ¿no? Sobre todo en Madrid. Sí, pero no ha sido significativa en Cataluña. Bueno, sí, ha habido los sitios donde baja Izquierda Unida, porque aquí en Andalucía ha subido, ¿no? Sí. Y ahora después, si queréis, lo vemos en otro capítulo aparte. Sitio donde baja Izquierda Unida, curiosamente, pero, por ejemplo, hay la ciudadanía, no, perdona, no. Es en los sitios donde pacta con el Partido Socialista. Sí. Y te digo dónde ha bajado. Aparte de Valencia y Madrid, que puede ser porque... la derechización de Madrid y Valencia puede llegar a que la gente más de izquierda vote por el PSOE ante la situación tan caótica que hay, ¿no? Desde el punto de vista de privatización de sanidad, de educación. Sí, y pero tal. Por ejemplo, en las últimas elecciones. En los otros sitios, donde autonómicas, baja Izquierda Unida, en Madrid. Asturias, donde se gobierna en coalición con el Partido Socialista, en el Principado de Asturias. En Cataluña. En Cataluña, donde se gobierna con el tripartito. En el País Vasco, donde el batacazo ha sido tremendo, donde hemos salido de un gobierno con el PNV, no hemos llegado ni al 2%. En Sevilla capital, donde gobernamos el ayuntamiento con el Partido Socialista. Y en Córdoba capital, donde también pues puede influir un poquito la marcha de Rosa Aguilar, ¿no? El transfugismo. Y la debilidad ideológica que ha tenido esta mujer, también se ha perdido 2.000 votos. El sitio donde se gobierna con el Partido Socialista Obrero Español, quizás es porque cuando gobernamos el ciudadano nos exige más, ¿no? De lo que le exige al PSOE y al PP. El PP entra con las corruptelas y están robando y van a votar los mazas, ¿no? Hay que explicarle también a parte de nuestro electorado, que se defrauda quizás muy pronto, que no tenemos una varita mágica, y mucho menos los ayuntamientos, que no tienen competencia ni financiación para incidir en la contradicción capital-trabajo, ¿no? Porque gobernemos un ayuntamiento, evidentemente las leyes del capitalismo no van a cambiar, ¿no? Uh-huh. El caso de Valencia yo creo que es llamativo, ¿no? Hace poco han salido casos de corrupción claros, ¿no? Del presidente de la comunidad con el tema de los trajes. Y el PP en esa comunidad pues ha sacado, me parece que un 52 y algo por ciento de los votos, 10 puntos más que en la media de toda España, ¿no? Curioso como los casos de corrupción, en ese caso no ha afectado. Y luego subimos, perdón, no por mala gestión, no luego subimos en aquella ciudad donde tenemos las alcaldías. ¿No? Donde tenemos alcaldías gobernadas por Izquierda Unida, se sube, ¿no? Pedrera, Marina Leda, La Lantejuela, ¿no? Los pueblos por aquí más cerca, ¿no? Sí, donde quizás la política donde sea la primera fuerza es más cercana. De oposición en Casarillo, donde sea la primera fuerza de oposición en Bombado La Toza, en La Campana. Donde se hace una política más cercana al ciudadano, ¿no? Y que, bueno, el ciudadano pues puede... Reseñar dos casos más también. El tema País Vasco, ¿no? Analizando los resultados de País Vasco, pues vemos cómo... Bueno, el PP ha obtenido 115.911 votos, mientras que Iniciativa Internacionalista, que no era una lista de Ribatasuna, pero que sí ha sido apoyada por la izquierda, a Versalles, pues ha obtenido 115.281, el mismo porcentaje, 15,98% uno y 15,69% otro. Es decir, que la izquierda a Versalles en el País Vasco tiene la misma fuerza que el Partido Popular. Sí. Ahí los tenemos, uno ilegalizado, sin poder presentarse a las elecciones, una parte importante de la ciudadanía y otro gobernando, ¿no? Es evidente la estrategia política de los dos partidos del sistema, el bipartidista, el PSOE y el PP, para quitarle el gobierno al PNV allí. Ahí no. Legalizamos a esta gente, quitamos la mayoría nacionalista y gobernamos nosotros, ¿no? Por by the five, por la cara, ¿no? Por la cara. Y luego el caso de Navarra, ¿no? Donde es curioso que el PNV obtiene el 1,80% de los votos en Navarra, no llega ni al 2%, mientras que Iniciativa Internacionalista obtiene el 11,5%, el 11,46%, y Aralar obtiene el 6,98%. Es la paradoja del nacionalismo, el nacionalismo vasco de Navarra, ¿no? Que es un nacionalismo de izquierda, ¿no? El PNV, ¿no? Mientras que en el País Vasco es al revés, ¿no? El PNV obtiene el 28,54% de los votos y ha sido la fuerza más votada en el País Vasco por delante del PSOE, ¿no? ¿Cuánto ha tenido el partido? Se ha pegado un batacazo tremendo, 1,81, tenía el 4,17. Y Aralar, ¿no? Que es otra fuerza de la izquierda abertzale, pues ha obtenido el 5,65, que si se suma al 15,69 de la izquierda abertzale es un 20 y tantos por ciento de. ¿Cuánto ha obtenido el PSOE en Euskadi? El PSOE en el País Vasco ha obtenido 27,61. Sí. El PNV 28,54. En Andalucía. Está el caso de Murcia también, la región de Murcia, donde se da el caso también de que el PP duplica al PSOE, ¿no? En voto, da, cuando había muchos casos de corrupción. También hay muchos casos de corrupción, ¿no? Y parece, no sé, yo imagino que es lo mismo que está pasando en Almería, que está derechizando, Málaga también. Es el cambio de mentalidad, ¿no? Que hay en la población española de unos años para acá, donde la clase obrera española se convierte en propietaria o sigue siendo clase obrera asalariada, pero existen otros trabajadores que son los inmigrantes, en Valencia, en Murcia, en Almería, que son los que sufren las condiciones de explotación más duras, ¿no? El trabajo más precario. En Málaga y es como si la clase obrera española se aburguesara, ¿no? Viendo que están por encima económicamente. No, clase media, nuevas clases medias. Y se crea una clase media conservadora. Pero es tremendo en Murcia, ¿no? El Partido Socialista saca el 29,63 y el Partido Popular 61,55 de los votos. Una lectura globalmente que hago, porque aquí a nivel europeo, aunque a nivel, metiendo también, incluyendo los datos de España, es que no se ha castigado como se tenía que haber castigado, pues a aquellos partidos que han inducido la situación económica, sobre todo en Europa, ¿no? Porque, bueno, la crisis es mundial, pero en Europa y en España, donde está siendo más dura, ¿no? Pues la verdad es que no se ha visualizado ese aspecto. Estamos hablando de que, bueno, en España hay casi 4 millones de parados y, bueno, de esos 4 millones de parados estamos viendo en qué situación están pasando las familias. Hay ya personas de esos 4 millones de parados, miles, que no tienen protección por desempleo. Este año parece ser que va a haber en torno a 84.000 desahuciados, ¿no?, por el pago de las hipotecas y demás. O sea, que digamos que ese tipo de ciudadanos y demás no ha visualizado, no ha sabido responder ante los creadores de la crisis económica o no han hecho ver que realmente la crisis económica ha venido de la mano del Espíritu Santo. Porque, bueno, ese ha sido el mensaje que se ha dado por los dos grandes partidos. Sí, nadie es el culpable aquí de la crisis. Nadie es el culpable, que ha venido porque nos ha tocado, que esto viene... La crisis del sistema, los valedores del sistema, eso, los populares. Y a lo mejor... Yo creo también que es que aquí en España mucha gente se ha quedado en casa, ha decidido irnos a votar, por también el hartazgo que el bipartidismo introduce entre la gente, ¿no? Siempre ver las dos mismas caras de la moneda en televisión, en los debates y en los periódicos y en todo, la gente llega un momento que se cansa y como los medios de comunicación no muestran otras opciones, otras alternativas, la gente muchas veces decide pues quedarse en casa, ¿no? Y no ir a votar. Bueno, yo creía que la tensión iba a ser muy alta. Iba a ser muy alta, más de la que ha sido. Habría sido una tensión similar a la de 2004, pero creí que iba a ser muy alta, digamos, como... Por la crisis. Por la crisis, por el voto de castigo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, los datos son los que son, ¿no? Hay que tener en cuenta que... De esta forma, está claro que el ciudadano en Europa lo ve muy lejos, aunque realmente claro. En Europa el 60% de las políticas que se están aplicando nacen en Europa, ¿no? Claro, sobre todo las más dañinas o las más beneficiosas. De todas formas, el Parlamento Europeo es la Cámara, que es electa directamente por los ciudadanos, es la Cámara, la única Cámara de Europa que no tiene poder ejecutivo. Eso, si para hacer un parlamento verdaderamente democrático, plenamente democrático, debería ser como los parlamentos nacionales, ¿no? Que deciden todo el tema de las leyes y eso, ¿no? Y en Andalucía, bueno, en Andalucía el Partido Socialista pues reduce, bueno, el Partido Popular reduce... Tengo que decir también que el Partido Popular, bueno, no lo hemos dicho, mayor oreja de los candidatos más vagos que hay en el Parlamento Europeo. Allí en el Parlamento Europeo se reúnen una vez a la semana. Este hombre en 5 años ha ido a 13 reuniones, date cuenta. Este hombre ha presentado una propuesta en el Parlamento Europeo, la ha presentado por escrito. Este hombre está ganando, tiene todas las dietas pagadas, todos los viajes, todas las noches, todas las comidas. Ese hombre no está en crisis. Llevándose al bolsillo 6.000 euros todos los meses, ¿no? Sí, o tumbado en su finca, ¿no? Que tiene en Cádiz, ahí en la línea, por ahí. Me han dicho que tiene una finca con guardas de seguridad por un tubo. Este hombre mayor oreja, ¿tú qué crees? El que tiene la oreja más grande. Cuando piensas los parados, ¿qué crees? ¿Sentirá su situación o la verá con lejanía? Hay que decir, no, es con sentimiento. Es aberrante, ¿no? Pero esos son datos objetivos, ¿no? Trece reuniones en 5 años. Cuando todo, una cada cinco meses, vamos. Pero como no luego está que entre los 6 primeros, ¿no?, parlamentarios, el sexto concretamente... Está Willy Meyer de Izquierda Unida, por lo tanto... Sí, pero como el tercero mejor valorado. Iguales, ¿no? El tercero, creo que le han hecho un reconocimiento a Willy Meyer. Claro, porque el tío ha hecho propuestas, no ha faltado ninguna reunión. Un tío que está todo el día al pie del cañón. Y decir que de los 6.000 euros que gana Willy Meyer, 2.000 van para él, es su sueldo. Es su sueldo. Y 4.000 se quedan para la organización. Que no es lo mismo con los eurodiputados del PSOE y del PP. Que va a su bolsillo, Parsaco. Pero como son datos que no son conocidos por los ciudadanos, por la lejanía que queda al Parlamento Europeo, pues la verdad que no son datos que se van a tener en cuenta por los ciudadanos y las ciudadanas. Allí no se visualiza el trabajo de cada uno. Hay veces que sí salen los datos, ¿eh? Hay veces que salen en algunos periódicos, pero vamos, tiene que estar pendiente de cuando... A ver cómo ha salido allí, cuánto gana este tío. Ay, eso le pagan de dieta. De los diputados más vagos, el tío ha ido 13 reuniones. ¿Y cuántas veces va al Parlamento? Ha ido en los 5 años, ha ido 10 veces. Por cierto, hablando de Andalucía, en Andalucía el Partido Andalucista se ha pegado un bajón bueno, ¿no? Y no los datos de Andalucía, ¿no? Andalucía, bueno, en Andalucía... tenemos el Partido Socialista, ha sido nuevamente la fuerza vencedora en Andalucía a pesar de la crisis, de que la crisis pues golpea especialmente a Andalucía. El Partido Popular no ha sido capaz de superar al Partido Socialista. Es la Andalucía, la comunidad, como todos sabemos, más poblada de España. 1.250.208 votos para el Partido Socialista, 47,92%. El PP 39,81, 1.038.656. Izquierda Unida 5,23, tenía 5,05, 136.330. Partido Andalucista, que va en la coalición Europa por los Pueblos, junto con Convergencia y Unión, y el PNV. ¿Quién le iba a decir? Obtiene 26.353, Coalición por Europa, un 1%. Menos que UPD, por ejemplo. Un 1%, ¿no? Menos que UPD, y bueno, un 1% se ha desplomado en todos lados, ¿no? Partido Andalucista, si empezamos a ver pueblo por pueblo, ha perdido... Bueno, hay que tener en cuenta que tampoco ha tenido posibilidad de los medios de comunicación, porque como no tenían europarlamentario... Ya, no tener europarlamentario le han recortado mucho en salir en la prensa y eso. Pero es que los municipios donde tiene concejales, donde tiene Se ve que el partido está... Aquí es la segunda fuerza, ¿no? Más votada. La lantejuela me parece. Aquí es la tercera. No, el en Écija. El PEA. En Écija la tercera. En las municipales... Bueno, las municipales es la segunda. Es la segunda fuerza, pero sin embargo... En las europeas hacia la tercera y casi superada por Izquierda Unida. 16 bueno, votos. Vamos a ver los datos, ¿no? De aquí de Écija. 16 votos ha quedado Izquierda Unida del PEA, que sería la primera vez en la historia que Izquierda Unida supera al PEA en unas elecciones. Y eso que el PEA ha querido ocultar... El Partido Andaluz está sacando 436 votos. Son porcentajes. Mientras que Izquierda... No, 436 sí, votos. Son. ¿En porcentaje cuánto? En porcentaje 3,35. Que... Mientras que Izquierda Unida saca 412, que es un 3,16. Ha subido 100 votos. Ha quedado a 24 votos del PA. No, que decía yo que... Y eso que el Partido Andalucista aquí en Écija, bueno, aquí en Écija, a nivel aquí en Andalucía, que va con la coalición Europa de los Pueblos, ¿no? En este caso... La... Sí, coalición por Europa, la del PA. No, Europa de los Pueblos, de Esquerra, ellos van en coalición por Europa con PNV y coalición canaria. Con el PNV y con Convergencia Unión. Que es una contradicción enorme. Que aquí en Écija, partiendo los sistemas, ha querido ocultar no eso. Lo habrá entendido, ¿no? Además, es que la forma que la han hecho, pues yo pienso que si hubieran puesto la papeleta a todos los diputados, que parecía que nada más que tenían cuatro. Y además el suyo, Carlos Bautista, en la lista general iba quinto. O sea que no tenían opciones de sacar a un diputado. Bueno, claro que no tenía. O sea que se entera la gente que el que haya votado al Partido Andalucista ha votado, ha dado su voto para sacar a diputar PNV y Convergencia Unida, que ha sacado. Pero eso es muy relativo. Y el que ha votado al PP le ha dado su voto a mayores, que es de los candidatos más bajos. Eso sí que bueno, es que vale, teóricamente vale, está muy bien, ¿no? El PA, un partido nacionalista de centro derecha, con el PNV, con CIU. Pero es que el PA, en los últimos años, yo lo he visto constantemente, a veces incluso más que el PP, atacando arremetiendo al PNV. Contra los catalanes y los vascos. O sea, es una incoherencia. Eso era muy típico de Julián. Así, cuando se estuvo haciendo política el estatuto, aquí con el nacionalismo. Votaron en contra del Estatuto de Autonomía porque no era... Pero es que esa incoherencia yo creo que a los ciudadanos también le... Pero bueno, eso que era pensar, un ¿no? típico Madden y Julián, ¿no? De hacer aquí populismo presentando mociones, propuestas contra el PNV y eso. Y luego, cuando el PS hizo un estatuto de autonomía, se fue al País Vasco a enseñarlo para llegar con el estatuto Euskera. Las contradicciones. Bueno, pues ya hemos pasado una elección. ¿Cuánto más ha sacado el PSOE y el PP aquí en Écija? Aquí en Écija el PSOE ha sacado 1.000 votos más que 6.235, que un porcentaje. No, el PSOE aquí en Écija se ha mantenido. Del 47,90, que en unas municipales te da una mayoría absoluta. PSOE mayoría absoluta. Y el Partido Popular 5.321. Me he dicho que esto no se puede extrapolar a elecciones generales tampoco a las locales. Lo que sí es evidente, el Partido Andalucista tendría que abrir los ojos, es que el Partido Andalucista, como siga con la misma táctica, la misma estrategia, va a ser absorbido en ese por el Partido Popular. Popular en 2011 en las elecciones municipales. El Partido Andalucista, desde aquí lo decimos, desde la 93.4, tiene que cambiar su estrategia, tiene que cambiar su táctica a nivel municipal, porque la tendencia es que el PP lo va a superar. Claro. Ya la ha quitado, concejales. El Partido Andalucista... Ya le ha quitado dos concejales la otra vez. Que tiene 6 concejales en el Ayuntamiento de Écija, pero que realmente es como si tuviera 5, porque el último lo consiguió por 20 votos, ¿no? Tiene 20 votos, tiene 6, pero el sexto es 20 votos, ese margen. El Partido Andalucista se puede quedar, como siga con esta táctica y este método, se puede quedar... En tres concejales perfectamente, ¿no? En dos no creo, pero en tres... Absorbió por el pero PP. Ya una vez que el PP se le monte por lo alto... Olvídate ya de... Puede ser que quizá el electorado del Partido Andalucista se haya quedado en casa o no haya querido participar en estas elecciones. Pues no lo sé, pues es raro. De todas formas, como hay tanta tensión, esto está es todo especulación, porque no se sabe nada. Esto es que a la vez tantísima gente que no ha ido a votar, en una municipal eso todo lo cambia todo. Eso le da la vuelta a todo lo que pone. Evidentemente, es que estas elecciones... No, pero es evidente, Fernando, que la situación que se vive en el Pleno de Écija, donde... existe una oposición contra, ¿no?, a todo lo que hace el gobierno. Existe un gobierno en minoría, ¿no?, que desde nuestro punto de vista pues bastante deficiente. Y que para nosotros la única fuerza digna es Izquierda Unida, ¿eh?, que trata de que prevalezca el interés y el beneficio del pueblo a los beneficios particulares, ¿eh?, como hace mucho, y que el Partido Andalucista esté siguiendo el juego al Partido Popular, al Partido Popular le viene bien, al Partido Andalucista no le viene bien seguir el juego. Mucho menos. Pero bueno, su, ellos su sabrán, ¿no? De, nos vamos a meter, no sé, en la casa ajena. La casa del vecino no... Ya, no nos podemos meter en lo que ellos hagan. Bueno, no, yo simplemente comentaba que a nivel de Écija, pues sigo diciendo, ¿no?, que unas elecciones a nivel local, a nivel general, y en este caso las elecciones europeas que han sido las de ayer domingo, sí, no tienen que ver, por ejemplo, a nivel municipal. Pero se ven tendencia, ¿no? Sí. La Izquierda Unida hace 5 sí, sí, años. Sí, no, para arriba seguro. Se bajó, ahora se ha subido 100 votos, son tendencias también, ¿no? Hombre, sí, son tendencias. Pero me refiero, por ejemplo, Izquierda Unida es una fuerza muy potente en elecciones municipales, una fuerza municipalista, y que en municipales obtiene muchos más votos. Está claro. Entonces, que en otro tipo, por ejemplo, en Madrid. Lo que ha pasado en Madrid, que por ejemplo se le ha montado por encima a Izquierda Unida la UPD, pues en las últimas elecciones regionales Izquierda Unida subió, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, porque estaba haciendo una oposición bastante coherente, y por ejemplo una de sus portavoces, Inés Sabané, era de la, en este caso, de los portavoces de los diputados autonómicos de Madrid más valorados. Por eso te digo, ¿no?, que unas elecciones no tienen nada que ver con otras. Y en este caso, aunque por ejemplo el Partido Popular a nivel estatal ha querido convertir estas elecciones europeas en unas elecciones contra Zapatero, pues son unas elecciones más y ya está, ¿no? Hay que sacar y analizarlas. En este caso el PSOE tiene que tomar cuenta de que, bueno, el Partido Popular, la derecha, nuevamente, pues puede gobernar en España, sí, porque hemos visto que ya no es solo las elecciones europeas, también en las elecciones gallegas ha perdido el Partido Socialista contra todo pronóstico. Entonces, bueno, el Partido Socialista tendrá que tomar cuenta de qué tipo de política va a hacer para que no vuelva la derecha española aquí a... ¿Sabéis cuál fue uno de los consuelos que ayer decía Leire Pajín cuando salieron los resultados electorales? Y es que, según ella, el Partido Socialista había sido el grupo socialista que más votos había tenido de los partidos socialistas en toda Europa. Vaya consuelo para una derrota. En la campaña electoral, el Partido Socialista Zapateros han querido poner traje rojo, ¿no? Cuando de política de izquierda nada, ¿no? El Partido Socialista... Yo lo digo mucho, lo decimos aquí mucho. Trabaja apuntalando el engaño del sistema. El engaño porque... Apuntalándolo tanto. Apuntar al sistema y hacer ver a los ciudadanos. Trata de mostrar que es de izquierda cuando realmente no lo es. El que mantiene la monarquía, que es el pilar fundamental del Estado burgués español, lo mantiene el Partido Socialista, porque si el Partido Socialista fuera de izquierda, fuera republicano, porque la república es algo más democrático y algo más... y es más progresista, algo más justo que la monarquía, que es una cosa anacrónica, que es de otra época, ¿no? Viene del feudalismo, cuando decían que los monarcas eran elegidos por designio de los dioses, pues entonces si el Partido Socialista defendiera la República, defendiera la democracia en este país, no habría monarquía, pues se quedaría en algo de la derecha, ¿no? Si el Partido Socialista pues defendiera una política de creación de empresas públicas, de intervención del Estado de la economía, pues entonces verdaderamente sí sería un partido de izquierda, pero realmente lo que es el manijero del sistema, que en periodo de crisis a la burguesía le interesa que gobierne el Partido Socialista para que la gente no se rebele. Si el Partido Popular estuviera gobernando en España, la huelga general no, se hubiera dado ya. Vamos. Y ahí está Izquierda Unida, ha pedido ya a los sindicatos, cuanta Cayo Lara, y venga, convocar a la huelga general, que estamos... Una situación muy grave. Estamos a disposición de los sindicatos para que ustedes, cuando ustedes digáis, Izquierda Unida, un gran piquete. El primer piquete vamos a estar nosotros ahí en la lucha. A la huelga por los derechos de los trabajadores, porque la crisis no se cargue a espaldas de los trabajadores, ¿no? La crisis que no han provocado la clase trabajadora y que sí está pagando, ¿no? Con 5 millones de parados, mientras que a los bancos, que han sido culpables de la crisis, la oligarquía económica se le está regalando el dinero, dinero público además. Sí, dinero público en la intervención del Estado, que mucho antes negaba. En vez de crear una banca pública, en vez de expropiar en vez de crear empresa pública, empleo desde a través de la Junta de Andalucía, a través del Estado, a través de darle dotación, más dotación a los ayuntamientos, ¿no? Que es reconocido por el propio Zapatero, ¿no? El ayuntamiento se ha mostrado como la institución más eficaz, la que está más cercana, a la hora de combatir la crisis, ¿no? Lo que pasa es que los recursos que se dan son insuficientes. Evidentemente, es una asignatura pendiente de que los ayuntamientos tengan una mayor financiación. Ya lo hemos hablado aquí sí más veces. Lo que pasa es que eso no le interesa al sistema tampoco. No lo puede controlar. Entonces, la izquierda que llega al poder, a los ayuntamientos, si tuviera competencia y sobre todo si tuviera potencia económica en el ayuntamiento, no competencia y financiación para poder influir en la vida del ciudadano, entonces otro gallo cantaría. Otro modelo no se crearía desde los ayuntamientos y entonces los partidos del sistema pues tendrían problemas, ¿no? Para mantener el rollo. Y lo que es necesario también una reforma de la ley electoral. Es necesario pedirlo. Eso es lo primero que, claro, que hay que empezar ya y cambiándola. No una ley proporcional. Que lo que no, es no puede que ser. No estén machacando con la ley esta tanto tiempo. El ¿no? sistema. La ley electoral que se hizo, reconocido por el ministro de la UCD, en la transición para perjudicar exclusivamente al Partido Comunista, se le dio. El voto no era proporcional. Cada voto no vale igual. Valen más los votos del PSOE y del PP y valen más los votos en el interior de España, en donde no había industria, en donde el Partido Comunista tenía menos fuerza, ¿no? El Partido Comunista tenía más fuerza en los núcleos más pobres, más industrializados, más fuerza en Sevilla, en Málaga, en Valencia, en Madrid, en Asturias, en Vizcaya, en Barcelona. Sin embargo, pues se creó un sistema electoral que perjudicara exclusivamente a un partido, ¿no? Que era el partido. No fue un solo sistema, sino que fueron muchos pequeños sistemitas. Fue un sistema electoral para perjudicar exclusivamente al Partido Comunista de España, que era reconocido por el ministro de UCD, ¿no? Que en su momento fue el precursor de la ley, ¿no? No me viene ahora el nombre a la cabeza. Pero que decía. No, el 30 aniversario de la ley electoral. Le decía en un programa de radio, le dijo Santiago Carrillo que si estaba orgulloso de haber sido el creador de una ley electoral que se hizo donde prevalecía el castigo, la exclusión del Partido Comunista antes que la verdadera representación democrática y los deseos de los ciudadanos. Dice que visto cómo han salido las cosas, sí. Estaba contento, ¿no? Hombre, el sistema que hay para las europeas, que es proporcional, demuestra que es mucho más democrático y justo que el sistema que tenemos en España, no para las generales. Entonces habría que cambiar esa ley electoral, pero ya, si realmente somos una democracia de verdad, ¿no? Vamos a ver si se puede, pero claro, los partidos que gobiernan no les interesa. A los partidos que está beneficiando, pues, al PSOE y al PP, que son los partidos del sistema, pues. Eso se van a bloquear para que no se pueda mover, porque es que eso requerirá una mayoría. Eso como ciudadanos tenemos que exigirlo, porque. Sí, como no se haga una iniciativa popular inmensa, ¿no? Que se presente ya con manifestaciones. Pero que eso es que no tira para la gente, tú no puedes plantear para que te cambie la ley electoral, plantear una movilización. Esto es el fundamento del sistema democrático. Pero eso lo puedes comprender tú, que tienes un nivel de conciencia política más o menos, pero la mayoría de las personas no están concienciadas como que quieren que haya más democracia, ¿no? Y tú le dices, no ves que el rey no es tan democrático porque no se somete a plebiscito de los ciudadanos. Pues dice, bueno, igual, me da igual. Pero buena gente. Oye, yo lo veo ahí, la niña esa que tiene, pues mira qué guapa es y tal. Y no comprenden que eso no es, si no es, tendría que, hombre, para que estuviera legítimo. Es campesano, ¿no? Es campesano, pues, coño. Es campesano, es que no sé qué. Mandó a callar al loco ese de Venezuela, ¿no? Eso es lo que dice la gente, ¿no? Lo que ven así, ¿no? Tú lo ves así y dices, pero claro, la mayoría de las personas, o sea, la mayoría, ¿eh? Te estoy diciendo, cualquiera que pueda hablar tú con alguien, con ellos por la calle y tal, pero no tienen ese nivel de conciencia medio que tienes tú y no comprenden que no hay por qué tragar. Si este sistema no es, pues no es, ya está. Ciudadanos somos todos iguales. Habrá que seguir luchando, ¿no? Que las elecciones en el sistema burgués era un termómetro para conocer realmente la conciencia de clase que existía, ¿no? La ciudadanía. Engels, como buen analista y y teórico de la izquierda, ¿no?, de los principales teóricos del marxismo, pues decía que en el sistema burgués, la izquierda realmente nunca iba a poder gobernar, ¿no? No lo iban a dejar gobernar, ¿no? Luego llegaban las dictaduras, el fascismo, cuando la izquierda llegaba al poder. Otra cosa, Herrero de Miñón era el jurista político español, se me había ido el nombre de la cabeza, ¿no?, de la ley electoral, esta ley electoral tan injusta y tan antidemocrática. Y por último, antes de cerrar la tertulia, decir, como noticia, ¿no?, de que bueno, Perú es uno de los pocos países que han quedado gobierno capitalista, ¿no?, en este caso socialdemócrata, de Alan García, que es un corrupto que estuvo procesado por la justicia, y que, bueno, ha firmado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿no? Con Bush lo firmó, frente a países como Venezuela, Honduras, Nicaragua... Que se adhirieron al ALCA. Cuba, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil, etcétera. La inmensa mayoría de países latinoamericanos con procesos distintos, ¿no? Distinto nivel de desarrollo. O sea, no firmaron el Tratado de Libre Comercio, el Área de Libre Comercio para las Américas. Perú sí, ¿no? El libre comercio con los Estados Unidos, que ha llevado a los pueblos de América Latina a la ruina que los ha llevado, ¿no? Y ahora, pues, que las multinacionales pues están entrando en los terrenos naturales donde viven los pueblos indígenas, con recursos naturales, que lo tienen perfectamente cuidado, pues ha habido manifestaciones pacíficas. Sí, porque están, y el gobierno de Alan García, socialdemócrata, frente a la invasión de las multinacionales, ha mandado allí al ejército a cargar contra los indígenas y ha habido más de 30 muertos indígenas, ¿no? Imaginaros si eso hubiera ocurrido en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Sería el primer titular del telediario a todas horas. Sin embargo, pues ocurrió en Perú. Con un pelele del sistema, ¿no?, de los Estados Unidos, un socialdemócrata, Alan García, que además hubo pulserazo en las elecciones, porque esta vez tienen segunda vuelta y tal. En la primera vuelta ganó el Partido Nacionalista del Perú, de Ollantumala, que era un partido pues antiimperialista. Y para la segunda vuelta, en que parece que fue la derecha la segunda fuerza, pues hubo un pacto ahí entre la derecha socialdemócrata para que pasara la segunda vuelta a los socialdemócratas, para que la gente no votara, votara al Partido Nacionalista del Perú frente a la derecha, ¿no? Pongo un ejemplo muy fácil. Los medios de comunicación lo tienen así más o menos planificado. Por ejemplo, Venezuela ha llegado a un acuerdo para la compra de Santander. Pues bueno, los medios han criticado eso, han dicho que, bueno, que Chávez, pues lo que ha hecho ha sido una compra, bueno, en este caso una intervención pública. Sin embargo, por ejemplo, lo que se ha hecho con General Motors en Estados Unidos, que se ha adquirido el 70% de lo que es una privatización. Una nacionalización. Eso es para luego privatizar, eso es para tapar una deuda. Sí, ¿no? Pero luego lo pasan otra vez. Lo que pasa es que, bueno, se interviene con dinero público y luego cuando está saneado, pues se vuelve a vender. Esa es la diferencia. Pero sin embargo, los medios de comunicación... Si ocurrió en Cuba, en Venezuela, lo de Perú, está claro que... Claro, no, evidentemente no, es lo que te he dicho. Para varios días, En cambio, esto ha salido en las noticias internacionales y muy como de pasada, si no, como una cosa así pequeña. Sin entrar en muchos detalles, ¿no? Ese doble rasero es vergonzoso, vamos, los medios de comunicación. Vamos a estar a punto de acabar, ¿eh? Pero, bueno, os voy a leer una perla informativa, ¿no? Dice, hay que reconocer que las noticias de sociedad muchas veces nos sirven para comprender cómo funciona un país. Por ejemplo, en El País, en el diario El País, y en todos los medios informaron el 22 de mayo de la boda de Josep Piqué, el antiguo político, bueno, político del Partido Popular, ¿no? Se trataba del enlace entre el ministro de Industria y Exteriores con la directora de los servicios informativos de Antena 3. Este canal es propiedad en su mayoría del Grupo Planeta, cuyo principal accionista es José Manuel Lara, el cual, a su vez, también lo es de la aerolínea Vueling, de donde Piqué es presidente. Total, que ahí tenemos matrimonio perfecto entre político de derecha, empresa editorial, medio de comunicación y empresa de transporte. Ahora que alguien espere una crítica en Antena 3 al papel de Piqué como ministro de Exteriores, cuando en España aterrizaban los vuelos de la CIA a Guantánamo, o la información sobre una huelga de trabajadores de Vueling. Está todo controlado, ¿sabes? Aquí nadie puede decir nada malo, ¿eh? Que no, si, que si no queda mucho, me gustaría cerrar dándole las gracias a todas las personas que nos han dado la confianza a la candidatura de Izquierda Unida. Y esperar que siga esa tendencia, que estamos muy contentos de que empezamos a remontar, a salir de las bajadas que hemos tenido sucesivas. Y esperamos que juntos vayamos saliendo de esta crisis y vamos a seguir luchando por estos problemas que hay. Hoy he tenido una reunión de la plataforma y el grupo este que hemos formado para la bolsa de trabajo y se están intentando dar soluciones. Mañana tengo una reunión con los empresarios, estoy en una comisión y vamos a ver si se puede ir empezando a salir de esta situación. Yo le doy, vamos, que le doy las gracias a todas las personas que han participado en el proceso electoral con Izquierda Unida, de grupos de apoderados, y a todos los compañeros, especialmente a Yaco, que no está aquí, que ha estado trabajando como eso, Fati, que también ha estado trabajando mucho por el reparto de la publicidad, y, uh-huh, y a todos los que hemos colaborado en la campaña para que los resultados fueran algo mejores, que la verdad es que las cosas son el producto del conjunto del equipo. Del esfuerzo de la militancia. Bueno, pues un buen cierre. Te voy a enmendar la plana, Fernando, pues otro titular del país, ¿no? Cómo controlan esta gente la información, cómo manipulan, ¿no? Sobre la presión fiscal, dice, este año, como sabéis, Hacienda ha ingresado menos dinero de los impuestos debido a las rebajas fiscales. Dice, se puede leer el titular del país del 23 de mayo. Dice, la menor recaudación de renta y patrimonio relaja la presión fiscal. El país, ¿cómo manipular información? Dicho desde la izquierda, se podría decir así, la menor recaudación de renta y patrimonio a las clases altas supondrá menos recursos públicos. Menos recursos, ¿no? Sin embargo, el país te vende la menor recaudación de renta y patrimonio relaja la presión fiscal, ¿no? Diario dinero, ¿no? Diario claro. El país, ¿no? Menudo desastre. Diario socialista, entre comillas, socialista. Bueno, cerramos el programa Tertulia, ¿no? Y decir que el próximo lunes estaremos en directo de nuevo en la 93.4, la radio alternativa de CIA. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la